Haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Política. Comienzan a debatir en diputados varios proyectos para regular el teletrabajo. La Comisión de Legislación del Trabajo comenzará a tratar más de una docena de iniciativas que apuntan a proteger los derechos laborales. Los proyectos fueron presentados por varios bloques en el marco de la expansión de esa modalidad para mitigar el contagio de coronavirus. Entre otras cuestiones, a debatir figuran la regulación de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el consentimiento por escrito, equipamiento, compensación de gastos o el derecho a la intimidad de los trabajadores. Sociedad. Cavandier denunciará penalmente a los responsables de los incendios en las islas del Paraná. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación dijo que el recrudecimiento de las quemas de pastizales es una provocación y opinó que Entre Ríos debería sacar una ley para prohibir los incendios. Cavandier, tras sobrevolar la zona, dijo que los responsables de estos siniestros deberían pagar el costo de los operativos que fueron desplegados para extinguirlos. Mayor voluntad y ahínco en poder detectar quiénes son los dueños, nombre y apellido de las personas responsables de esto. Nos vamos a presentar, yo como ministro de Ambiente de la Nación, voy a presentar a la justicia, voy a solicitar en el escrito que todo el gasto que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno Nacional en el combate de este fuego irracional sea computado a los dueños de los campos que se han hecho las quemas. Esperamos que esta situación termine de una vez definitivamente. Internacional. Estados Unidos prohíbe la hidroxicloroquina para el coronavirus, el medicamento que usó Trump. La autorización de emergencia que le había permitido al presidente norteamericano tomarlo para prevenir el COVID fue revocada por las autoridades médicas. Mientras tanto, se suman evidencias de que este remedio antipalúdico, además de no funcionar contra el coronavirus, podría causar efectos secundarios graves. Sin embargo, Trump volvió a defender el consumo de hidroxicloroquina y prometió que, pese a la decisión de los expertos, seguirá vendiendo esa droga a otros países como Brasil, donde su aliado, el presidente Jair Bolsonaro, la defiende con igual ímpetu. Más información en telam.com.ar. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. 8:04. Muy buen martes. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo como cada día desde aquí, desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus laburantes. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes... Y arrancamos la mañana con una temperatura de 13 grados 7 con probabilidades de lluvias aisladas de un 10 a un 40% aquí en la ciudad de Buenos Aires, con una mínima de 14, máxima 21 grados. Vamos con la portada de los matutinos a nivel nacional. Hoy Clarín publica: Vicentín, el cristinismo apura en el Congreso el proyecto de expropiación. Máximo y Massa trabajan contrarreloj para conseguir el quórum en diputados. Qué loco, ¿eh? Massa sería parte del cristinismo, Manu. Bueno, a ver, la iniciativa ingresaría al Senado este viernes o el martes próximo, donde Cristina Kirchner controla la mayoría, ¿eh? Y lograría la aprobación sin problemas. En diputados, el oficialismo necesita de al menos 11 legisladores más para obtener los 129 votos necesarios para alcanzar el quórum y abrir la sesión. Para ello, el Frente de Todos apunta al apoyo de legisladores del labanismo de consenso federal. Juntos por el Cambio resistiría en bloque. La tapa de Clarín muestra noticias de Uruguay. Sin contagios, Uruguay vuelve a clase. Después de 5 días sin infectados, los chicos retomaron la rutina escolar. El alerta hoy pasa por una zona fronteriza con Brasil. En Libramento hubo un nuevo brote y un muerto. Una amenaza para Uruguay, que solo tuvo 23 víctimas fatales. Bueno, la foto de tapa tiene que ver con un docente con barbijo frente a un estudiante de primaria con barbijo también. Y bueno, bastante separados, ¿eh? En un aula amplia. Se ve en una foto de primer plano, allí en la tapa de Clarín. La Nación hoy publica: endurecerán los controles de transporte público por la suba de los contagios. Así lo acordaron los ministros de Salud de Nación, Ciudad y Provincia. También resolvieron profundizar la búsqueda de casos sospechosos para aislarlos. Y en el caso de Página 12 va por otro lado y publica: vicios privados, fondos públicos. La red católica integrista recibió subsidios por 445 millones de pesos en un solo año. Se trata de la red de colegios FASTA, un grupo integrista vinculado con la dictadura, que recibió la millonaria ayuda de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma. La información corresponde a 2018, la última disponible. FASTA fue denunciada la semana pasada por violaciones a la ley antidiscriminatoria. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y diez minutos, muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, compañero, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo va el otoño acá, compañerazo? Bien, bien, fresquito, lógicamente. Y bien, bien, ahí con los problemas que presenta la pandemia y algún que otro más. Ayer me cortaron el gas, tuvieron los bomberos ahí en el edificio. Pero bueno, al parecer era un problema con un vecino con el dióxido de carbono. Mirá vos. Del calefón. Estaba descompuesto y, bueno, un despliegue importante, importantísimo. Peligroso. ¿Esto qué fue, por la noche? No, a la tarde. La noche decidieron igual cortar el gas. Y, bueno, vamos a ver cuándo nos lo dan de nuevo. Cosa que siempre es bastante, ¿cómo es? Trabajoso y lleva tiempo, ¿sí? ¿Viste? Sí, sí, sí. Yo viví en un edificio, bueno, recordarás acá por Parque Lezama, que nos cortaron el gas y estuvimos como, no te quiero tirar una mala, pero fue largo. Claro. Hubo un vecino que dijo, hay olor a gas, vino Metrogas y lo que hace es cortar. Bueno, acá... Parecido. Exacto, sí, sí. Al final era el calefón, de todos modos, cortaron el gas. Bueno. Y bueno, vamos a ver cuándo vuelve. Bueno, Manu, lo mejor, esperemos que podamos en estas dos horas poder distraer un poco. Bien, te cuento bien. Para la gente de Capilla del Monte, 4 grados y 2 grados la sensación térmica. Esto siempre en el servicio meteorológico, digo, porque después el querido Fede, ¿no? Laura, seguramente allá, que escuchan, dicen que son de una radio muchas voces que retransmite. Uh-huh. Y no, loco, la verdad es que estás tirando... toda información que está mal dicha, digamos, ¿no? Bueno, esto es el servicio meteorológico, esta es la información del gobierno, ¿bien? ¿Qué cosa? Habría que hablar con ellos algún día, a ver qué anda pasando. Sabemos que el macrismo ajustó mucho en todos lados. Claro, posiblemente también le haya tocado, ¿no? Claro, ajustó hasta a los termómetros, ¿no? Así que, bueno, lo lindo es que va a haber una máxima de 22 en Capilla, así que, bueno, allá nuestra imaginación, y que va a haber tormentas también para la tarde-noche, así que la gente que escucha en Córdoba sepa que va a haber tormentas aisladas entre un 40 y un 70%, ¿viste? Lo del servicio meteorológico tampoco se la juegan tanto, pero ponen la nube con los truenos. Así que, bueno, arrancamos esta mañana otoñal, acá también La Nación, mostrando que en Uruguay las clases con normalidad. ¿No? La palabra normalidad es como que ahora se utiliza tanto, ¿no? La nueva normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿No? La normalidad es... Claro. Buen momento para poner en cuestión, ¿no? Lo normal. Por ejemplo, normal es que haya gente en situación de calle. Claro. No sé, pregunto, ¿no? Lo normal es justo. Ahí está. Ahí está la pregunta. Lo normal es justo. Así que bueno. Muchas veces no. Y yo diría que no. Muchas veces no. El debate. De hecho, el otro día cuando estuvimos en la Villa 31, recuerdo que hablábamos con el obispo auxiliar, Gustavo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es un cura villero de mucho tiempo en Bajo Flores y que ahora, bueno, ha ascendido a obispo. Y él nos decía, bueno, como dice el Papa Francisco, hay más de 3 millones de personas que mueren por año por hambre. Vos decías, qué loco, ¿no? Acá estamos contando de a uno el coronavirus y está naturalizado en esa normalidad que haya gente que muera por hambre en diferentes puntos del mundo. Y en la Argentina, con comedores comunitarios o redes de solidaridad para que a nadie le falte un plato de comida, y es un país productor de alimentos. Exacto. Ahora estamos escandalizados y escuchamos... Ayer en La Señal, Gabriel Fernández decía algo muy cierto. Todos los sectores están saliendo a apoyar lo de Vicentín. Pero vos prendés la tele, prendés la radio, tal cual, y pareciera que es un escándalo. Sí, sí, que todo el país está en contra de la medida. Claro, ahora vos agarrás y tenés Federación Agraria. Claro. Las cooperativas, digamos, los que estaban otrora en la mesa de enlace, ¿no? Con Inagro, por ejemplo, diciendo, sí, bien, vamos a discutir, queremos que esto no se caiga. Mañana me comentan que sale un comunicado de la CGT, que es una de las cuestiones que uno decía, ¿qué pasa con la CGT? ¿Cómo, no qué, se pronuncia sobre temas tan clave, ¿no? ¿Qué timing? Bueno, ayer hablaba con Jorge Sola, que es el secretario de prensa de la CGT, me decía que se prepara un documento que sale mañana con todo el movimiento obrero, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque el gobierno necesita que se pronuncien los sectores. Hay sectores también del empresariado, incluso de la Unión Industrial. Y vos prendés la tele y todos dicen, ¡qué escándalo! ¿Cómo? Ustedes quieren expropiar, ustedes son chavistas. Vamos a Venezuela, claro, las mismas fantasmas de siempre. Así que, bueno, vamos a estar charlando hoy con Jorge Elbaum, que es un periodista, también del llamamiento del judaísmo.